Qué agradable es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una alegría encontrarme aquí nuevamente para comentar el contenido de esta lección. Si bien es cierto, hemos mirado varios textos para apoyarnos en lo que es el pacto, la relación Dios y el pacto, queremos decir de que estamos centrándonos en el capítulo 10 de Nehemías. Ya estamos, son 13 capítulos que tiene este libro y ya casi estamos terminándolo. Nos quedan todavía analizar unos varios temas más. ¿Qué es lo que es ahora en relación al pacto, Dios y el pacto? ¿Qué tiene que ver el templo con el pacto? Eso sería interesante. Capítulo 10, del 32 al 39. ¿Qué nos dice allí la Escritura? Básicamente, resumiendo, el templo constituía el centro de la vida espiritual de Israel. Además, constituía un símbolo de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y, por decirlo de algún modo, el motor y la sede de los sacrificios, que tenían todo un sentido simbólico. Claro. Ahora, el templo no funciona solo, ¿eh? No es que está allí sin nada. Hay tantas cosas que hacer en un templo, especialmente en Israel allí. Ese templo no era tan pequeño. ¿Quién lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿En qué momento se hacía? O sea, todo esto lo había estipulado Dios desde un comienzo. Como decíamos, el templo constituía el pulso de la nación israelita. Claro. El pulso espiritual. Era tan importante para su fe que la mayor tragedia ocurrió cuando Nabucodonosor derribó el templo y se llevó todos los objetos sagrados. Eso ya era el máximo de la desgracia. Claro. Según este pacto, ellos habían impuesto algo bien interesante. Dice, nos impusimos además, por ley, ese pacto, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. O sea, había establecido un ciclo, una parte, una tercera parte para que el funcionamiento del templo. ¿Por qué? Hay muchas cosas que se hacen, inclusive yo siempre he pensado cómo trabajaban los sacerdotes, porque a veces llegaba un fiel con un corderito, ¿no es cierto? Eso era un pequeño, como dije, pequeño entre comillas, ¿no es cierto? Pequeña actividad, pero sacrificio de la tarde, de la mañana, el fuego, la leña, la limpieza, y no sigamos mucha tecnología. Y sigamos agregándole cosas, eso tenía que mantenerse muy limpio y sagrado porque era para Dios. Incluso, mire, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. No era simple. Tú mencionaste el corderito. Cordero, sí. Ciudadano que llegaba con un pequeño corderito. Cuando Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz, allí se junta, como dicen los teólogos, el tipo con el antitipo. El antitipo, ajá. Por eso que hay tantas expresiones en la Biblia que uno a veces las pasa muy rápido, pero tienen tanto significado. Años y años anunciando un Mesías, el Cristo que iba a estar, el Hijo de Dios, el Príncipe. Cuando los israelitas escucharon a Jesús leer Isaías, profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas. Cristo les dio justamente en el centro del problema y les va a decir, ¿no es cierto? Esto se ha cumplido hoy en nuestros ojos, aquí se ha cumplido. Pero ellos nunca aceptaron al Mesías humilde, sino príncipe. Y eso fue un error para ellos, porque la profecía lo decía. Un error fatal. En la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 15, hay una pregunta que podríamos hacernos nosotros ahora. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Y Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero. Baja autoestima espiritual de Pablo. Parece que una señal de buena salud espiritual es la de una baja autoestima. Yo encontré, Raúl, tú sabes que a mí me gusta mucho la poesía, muy especialmente la poesía religiosa. Y encontré un breve poema, solamente tres versos, del poeta José Miguel Ibáñez, que dice, y pensando en la baja autoestima espiritual del apóstol Pablo en este caso, que dice que de los pecadores él es el primero, dice así: confiar. Jesús, en ti confío, pero tú no confíes en mí, que en un abrir y cerrar de ojos te he crucificado. Es hermoso el poema y muy decidor lo que el contenido. La simbología. Claro, porque resulta que si uno analiza lo que estamos estudiando, nos vamos a encontrar de que Dios siempre fue perdonador, siempre fue llano a ir a favor del pueblo, pero el pueblo, ¿cuánto duraba, digamos? La fidelidad del pueblo. Señor, no confíes en mí. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza caída. Tengo la naturaleza que mañana o hoy día a mí me te estoy crucificando, por decirlo de una manera muy, sí, muy, muy bonita la expresión. Entonces, yo creo que debemos meditar en eso y no hacer tanta crítica a Israel, cómo este pueblo fue así, fue acá, cuando nosotros mismos, si nos analizamos con calma, vamos a encontrarnos que quizás estamos haciendo exactamente lo que hicieron ellos y quizás de una manera un poquito diferente por las condiciones del mundo que está hoy día. Pero, oiga, ¿cómo nos mezclamos a veces con el mundo y deshonramos a Dios en nuestras actividades y nuestras promesas? Fíjense, aquí hay un detalle del templo que me gustaría leer rápidamente. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿De dónde saca los sacrificios el sacerdote? Buena pregunta. Tenían que tener sacrificios, porque era el cordero y tenía unas características muy especiales, no podía ser cualquier cordero, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecerse. O sea, aquí aparece un concepto muy hermoso y yo quisiera tomar el versículo 1 ahora, después de este preámbulo, decir lo siguiente. Hebreos 8:1. Es muy hermoso este texto. Ahora bien, Pablo está hablando de todo lo que es el sacrificio, el sacerdocio, de todo. Es muy espectacular el libro de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso es Hebreos. Sí. Hebreos. Oye, qué hermoso esto, porque uno dice, si nos ponemos a confiar en los sacerdotes o pastores, son humanos. Como decía el otro día, un comentario decía, mire, ame a su pastor, decía. ¿Y por qué? Dice, porque ellos no son ángeles. Interesante, sí. Claro. Por lo menos no le gusta, no son ángeles ni son Dios, no son ángeles. Ellos tienen las mismas debilidades que cualquier ser humano. No obstante, desempeñan un rol sagrado. Pero han sido separados por un rol sagrado. Entonces, si él comete error, él va a ser el culpable de ese error. ¿No es cierto? Y que probablemente ese error es más grave que si lo cometiera un miembro de iglesia cualquiera. Va a ser de esa manera. Pero este sacerdote principal no cometió error, no tuvo pecado, por lo tanto, y está sentado, no sé, como dice el texto, a la diestra, en el verdadero tabernáculo, y que no lo hizo el hombre, sino lo hizo Dios. Bueno, gracias por su atención, amados oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones.